Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo. Faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud no violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto. Ahora sí, ya estamos al aire. Muy buenas tardes con todos nuestros queridos amigos y amigas oyentes de La Latitud No Violenta. Bienvenidos a una edición especial de nuestro programa, ya que el día de hoy, bueno, por estas fechas cumplimos un año de estar al aire en vivo en la Radio Casa de la Cultura. Así que sean todos bienvenidos a este su programa. Recuerden que estamos saliendo en Facebook Live por los que nos están viendo y escuchando por ahí, pero también nos reprisa la Radio Casa de la Cultura los martes a las 7 de la noche. Así que estamos con todos los miembros de la Latitud No Violenta. Estamos con Julián, con Ross, con Milton, con Luisfer y nuestro director técnico Patricio Guevara. Así que le doy el paso para que salude nuestro querido Luis Fernando. Yo soy Raúl Ramírez y bienvenidos a un nuevo programa. Hola Luisfer, ¿cómo estás? Hola chicos, hola chicas que ya están en nuestra transmisión en Latitud No Violenta. Qué gusto poderles saludar en esta tarde. Un saludo también para Julián, para Ross, para Milton, para Pato, para ti Raúl. Qué gusto acompañarles en esta tarde. Y bien, estamos ya, como decía Raúl, más o menos un año de estar al aire con nuestro programa. Qué gusto poder compartir en esta tarde con todos ustedes que nos siguen en esta transmisión, compartir nuestras experiencias y, bueno, todo lo que ha sido Latitud No Violenta durante este año. Mi nombre es Luisfer Mendoza y qué gusto acompañarles, y le doy paso a Milton. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañero. Espero que estén muy bien y, pues, es un placer poder acompañarles el día de hoy. Pues, será un programa muy diferente a los que les tenemos habitualmente. Así que esperemos no aburrirle a toda nuestra audiencia, ya que no tenemos a esos invitados de lujos que siempre tenemos en el programa. Así que nada, pues muchachos, a disfrutar este programa que es único. Julián. Así es, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Julián Galarza y, como ya dijo Milton, este es un programa único. Yo tengo fe de que no vamos a defraudarlos. Si nos pudieron aguantar un montón de programas con muchos segmentos diferentes, yo creo que este programa va a ser muy genial. Y nada, disfrutarlo, porque sí, es único y me encanta poder estar aquí con ustedes más allá de controles. Así que eso, bienvenidos y hola Ros, ¿cómo estás? Hola con todos, hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, sí lo hemos hecho otras veces, sí hemos estado una hora entera con ustedes y se ha pasado el tiempo volando, así que a los años que lo vamos a hacer, así que esperemos que todavía tengamos el toque para entretenerlos una hora solo con nosotros y ya. También recordarles que estamos en Twitter, en Instagram, donde pueden seguir noticias no solo de nosotros, sino también de los diferentes colectivos que han pasado por la Latitud No Violenta, también de Presenza, del Espacio No Violento, y de también personas particulares que han pasado por la Latitud hablándonos de sus proyectos y su trabajo con la comunidad, así que ahí también estamos subiendo noticias. Y aparte de lo que dijo Raúl, también estamos en iVoox, solo por si acaso se pierden la transmisión en la radio CCE, pueden encontrarnos en iVoox también. Y también, bueno, vamos a darle la bienvenida al Pato Guevara, que se nos ha perdido un tiempo. Muy buenas tardes con todos, con todas. Muy buenas tardes, chicos. Qué bueno estar de regreso después de tanto tiempo. He estado por ahí, digamos, preparando las cosas, pero he estado, he intentado estar. Es muy bueno estar de regreso. Tenemos un programa muy especial. Creo que es el primer programa que hacemos a través de Facebook Live, que es completamente con nosotros, 100% de Latitud No Violenta. Y como dice Rod, esperamos que no hayamos perdido el toque, la química, por decirlo así. Y por supuesto esperamos que muy pronto podamos vernos muy cerca, ya en la radio, con toda la, digamos, en la cabina juntos, y que así podamos abrazarnos entre todos, que no nos hemos visto hace ya 6 meses. Así que este programa será dedicado a esto, hablar un poco de información, hablar de un poco de todo, resumen de lo que ha sido este año, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. Ha sido un año bastante complejo, ya en octubre está cumpliendo un año del 4 de octubre, ha habido muchos temas, muchas marchas, muchas leyes, muchos temas complejos que debemos discutir, y lo haremos en esta hora, y esperamos que no se aburran, por supuesto, así que les doy la bienvenida y síganos con nuestras redes, y bienvenidos a otro programa más de Latitud No Violenta. Y bueno, entonces vamos a hablar de lo que fue iniciar la Latitud hace un año ya en vivo, porque muchos pueden pensar que es una transición muy fácil, o que estar frente a un micrófono en un pregrabado es igual a estar en vivo, y no es así, porque en la Latitud también habemos personas tímidas, todos somos así como nos ven. Entonces, una cosa es estar en un micrófono así, bueno, y luego editar y quitar el y bueno, y ya. Y otra es llegar a ustedes, y encima que nos tocó con esta novedad de que nos podían ver a través de Facebook Live. Antes estábamos encerrados en la cabina, solo nosotros y ya. Entonces, empezó esto también de que nos podían ver y que podían escribirnos. Entonces, no sé, chicos, ¿qué podemos decir de esos inicios del en vivo? Bueno, Raúl, el primer día fue... Sí, claro, Pato, el primer día fue súper, incluso hasta caótico, porque nos dijeron que íbamos a salir a las 7 de la noche. No, a las 9. A las 9 de la noche. A las 9, y de un momento a otro dijeron a las 7, entonces fue cambio de planes de 2 horas, entonces fue algo súper, súper rápido, pero muy bonito, porque incluso nos iban a escuchar más gente, obviamente, por la cuestión del horario, y ha sido una evolución, una transición muy bonita, porque como dijo Ross, el estar frente a las cámaras también, porque salimos en el Facebook Live, hizo que nos desconectemos un poquito también de los papeles, y que también improvisemos y sigamos el programa también sobre la marcha, y que obviamente también los programas duren un poquito menos, porque el en vivo se va rapidísimo, como ustedes saben, sobre todo tú lo sabes más que nadie, Patito. Sí, como dice Raúl, fue bastante caótico. Yo me acuerdo que 3 horas antes de empezar el programa en vivo yo estaba en Atacama ahorrando unos temas. Me tocó volar a Quito para avanzar a tiempo al en vivo, y punto muy positivo, porque como ustedes saben, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se ubica en las 6 de diciembre y Patria. Así que digamos que a las 10 de la noche es bastante complejo de retornar a nuestras casas, salir a esa hora, al Ejido, en la noche, 10 de la noche, entre semana, un martes, y regresar a los diferentes puntos de nuestros hogares, porque los 5, los 6 vivimos en partes disparadas de Quito, algunos muy al sur, algunos muy al norte, otros en el centro. Entonces fue bastante complejo, digamos que Luis Fernando y Nito no vivieron el primer día, pero sí fueron parte de ese proceso, y en ese proceso de renovación de la Latitud, de segundo año, que ya ahora era en vivo, ya no era en los sábados, ahora era en los martes, y ahora tenerles acá ya a punto de cumplir casi 3 años, igual, fue muy bueno. Entonces, fue una buena, digamos, buen aporte, un buen plus, poder tenerles a Luis Fernando y Milton. Y nada, quiero escuchar a Milton cómo fue su proceso, porque él fue el primero en ingresar, ¿no? De forma violenta, si quisiera escucharle cómo fue ese proceso, ¿no? Además de Julián, que siempre ha estado ahí, que ha estado en que de última Latitud, que ha estado en 2 programas al mismo tiempo, en un segmento, luego en un programa. Milton, cuéntanos cómo fue eso, la experiencia religiosa. Claro, Pato, o sea, fue una sorpresa total para mí. Yo sí pensaba llegar a la radio, yo decía será después o cuando ya me gradúe, no pensé que esto iba a llegar tan prematuramente. Y obviamente esto te lo debo a ti, a Pato, y pues estoy muy agradecido por la oportunidad que me diste y que la Casa de la Cultura me dio. Y pues la primera vez sí me dio un poco de nervios, pero como lo que me gustó más es que me dijiste, o sea, nada de preparación y decir, oye, tienes que hablar así, sino que de una me mandaste al ruedo, me dijiste, yo había llegado a la radio y yo estaba así un poco tímido ahí afuera, en la cabina. Y tú me quedas viendo y me dices, ¿vas a entrar a la radio o no? Y yo así, ya voy. Y me dice, porque yo pensé que el primer programa yo solo iba a escuchar y aprender, pero me dijiste, no, siéntate y ya. Y yo así, ¡ay, chévere! Así que todo fluyó y pues eso es lo que me sorprendió. No esperaba el primer programa ya estar ahí hablando con todos ustedes. Yo confío en el potencial de los jóvenes, del futuro de la patria, ¿no? Y confirmo, eso lo confirmo. ¿Sabes por qué lo confirmo? Porque, verás, yo me acuerdo de la primera vez. Bueno, yo estuve unos 3 programas, creo, antes de que pasemos al en vivo. Y yo ya venía mucho tiempo atrás, entendiendo un poquito, porque me acuerdo que, en especial con lo de las cortinas, ¿no? Que tenías que poner para mandar los programas pregrabados. Yo me acuerdo que ya aprendí full y yo las escuchaba, o sea, ¿qué programa no he escuchado? No lo sé. Esa es la pregunta. ¿Qué programa no he escuchado de La Latitud? Así que, bueno, me acuerdo que yo estaba así como que nervioso y en ese tiempo, ¿quién era nuevo? No me acuerdo, creo que ya no había nuevos. Raúl ya tenía su buen tiempo y todo. Pero igual me acuerdo que fue muy loco, ya que yo me acuerdo el primer programa fue de que íbamos a hablar de las mentiras. Y yo así, ¿qué onda? ¿Por qué vamos a hablar de eso? Y el Pato bien mandado. Y la primera pregunta, Julián, ¿alguna vez has mentido? Y yo así, quedé súper asustada, aterrada y ya ni modos. O sea, ese es el estilo presencia, te mandan al ruedo. Literal, y ahí es donde aprendí y aquí me ven, sin miedo a decir las cosas como son, porque toca, queda. Así que bueno, entonces cuando pasamos al en vivo, yo me acuerdo que no podía ir ese día porque yo estudié en la tarde. Entonces, o algo pasó, fue eso, ¿no? Sí, no podía ir porque cambiaron el horario, como dijo Raúl, fue. Claro, fue muy raro porque era como a las 9 y yo tenía algo cuadrado con que de última, algo así. Y después cuando dijeron a las 7 y aparte como yo estudio en la tarde, fue un, o sea, totalmente todo chocó y no pude ir a ese primer programa, ¿no? Pero sin embargo me acuerdo que sí era como que súper nervioso, ya que, bueno, súper, ¿cómo súper nervioso? No sé si se diga así, pero era algo que puede causar mucho miedo para alguien que realmente no lo ha hecho. No es lo mismo estar en una cabina y mandarte tu 1 hora y media de grabación y luego tener que editar, que luego estar, claro, o sea, y encima ponte, teníamos las pautas que eran de alguna manera, y cuando pasamos a la cabina en vivo, ella era de otra forma. Entonces era como que diferente, pero chévere, porque aprendías algo nuevo que a la larga te va a servir. Mira, no es ya un año. Todo lo que aprendimos en todo este año obviamente sirve y nos va a seguir sirviendo. Entonces fue como que súper bacán eso de poder interactuar, de que nos empiecen a ver. También daba miedo, pero súper chévere, súper chévere. Una experiencia bastante agradable, no sé. Una experiencia religiosa. Bueno, Lifer, el nuestro miembro más reciente, que ya va a cumplir ya creo que 6 meses o más. Así que Lifer, cuéntanos. Sí, bueno, yo también creo que fue algo sorpresivo, tal como dijo Milton, por alguna tarea que tú mismo, Pato, me ayudaste, y muchas gracias. Supongo que viste mi potencial, ¿no? O algo hayas visto en mí, y bueno, fue también sorpresivo para mí que me dijiste, yo tengo un programa con más compañeros en la radio de la Casa de la Cultura, te invito, es a tal hora. Entonces, primero me preguntaste dónde vives, algo así, y bueno, yo vivo al sur, entonces me dijiste, ojalá no se te complique, pero igual estás invitado, así que yo me fui a la siguiente semana de lo que ya me invitaste, y bueno, gracias a ti también por la apertura, gracias a todos ustedes de La Latitud, que siempre nos han recibido bien, a todas las personas que siempre llegamos, y siempre ha sido un gusto conocerles, interactuar con ustedes, Y así poco a poco nos hemos ido conociendo. Con Raúl me conocí ya creo una semana antes o en esa semana que ya se decretó el confinamiento, y de ahí no nos hemos vuelto a ver nunca más en persona, sino solo lo hemos hecho a través de esta plataforma. Y más sí, o menos uno, ha sido uno o dos veces nos hemos visto con Luis Fer, así es. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que nuestro querido Luis Fernando es el que hace las preguntas a nuestros invitados, así que ese es el secreto del programa. Sí, además la gente que nos está viendo. Cualquier cosa, cúlpenle a Luis Fernando. Sí, ¿no? Es la gente, como digo, que nos ve, tendría que saber la edad que tiene cada uno. De Julián, de Rosana, estoy seguro que no la atinarían, estoy seguro que le pondrían al más viejo a mí, que siempre estoy destinado y con la barba ahí. Pero no saben que por ejemplo, Raúl es mayor que yo, pero no se le nota, porque siempre está súper bien afeitado, siempre está pero nítido. Entonces, uno ya llega a cierta edad ya demacrado, pero Raúl se conserva y se conserva y se conserva. Pero ahí hemos estado. No digas mi edad. No digas mi edad. No, tranquilo, tranquilo. Por lo menos puedo decir que eres del Barcelona, desgraciadamente. Pero está bien, nadie es perfecto. Pero eso es el plus de este programa. Está repleto de gente joven, de gente que le gusta esto, que se ha lanzado al ruedo, que le hemos puesto su confianza y ha reaccionado. Y ha logrado que estos programas se nutran y que tengan, digamos, una tonalidad diferente. Porque empezamos con Rosana y yo, luego estaba Natalie, luego estaba Michelle, luego vino Raúl, y luego se ha ido nutriendo poco a poco, que cada uno le ha puesto su personalidad, sus ganas, su energía. Y en todo esto también quisiera saber cuál ha sido toda su experiencia respecto a los invitados, porque hemos tenido un montón de invitados, chicos, chicas, gente muy joven, gente muy vieja, escritores, pedagogos, doctores, músicos, poetas, políticos, abogados. Hemos tenido una gama de invitados impresionante, muy buenos, todos muy muy buenos, y la mayoría, para que la gente sepa, es casi, yo diría el 98% logrados por Rosana, que la verdad ella hace el contacto, que le stalkea y le busca y insiste, ¿no? Persevera y logra que lleguen acá a este programa. Hemos tenido a concejalas, hemos tenido personas de alto relieve, digamos, público, social, que nos han ilustrado con sus áreas de conocimiento, y eso ha sido lo importante. Entonces, por eso les pregunto, ¿cómo ha sido su experiencia respecto a los invitados? ¿Qué invitados se les quedaron en la memoria? Esos invitados que son muy, muy especiales. No sé, Milton, ¿qué invitado se te quedó? Milton, ¿estás ahí? ¿Me escuchaste? Pues sí, hemos tenido gran variedad de invitados, y pues de los que más recuerdo fue cuando fueron los músicos, y pues recuerdo que había sido el primer programa en el nuevo estudio, y pues la verdad la estrenamos muy bien. Aparte fue uno de los programas más vistos, gracias a la banda de Trapiche, y la pasamos muy bien. Y aparte, en este mundo de la radio se conoce mucha gente de, como tú decías, de política, de artes y todo eso. Y lo que más me gusta de este programa es que podemos hablar de cosas diferentes, de cosas como que un poco más juveniles y así. Y lo mejor de esto es que tenemos la libre potestad de dar nuestro punto de vista y no tenemos ninguna pauta, sí. O sea, si en, por ejemplo, cuando entré en octubre, recién había acontecido las marchas, las protestas de octubre, y pues pude decir lo que yo pensaba y lo que yo quería, y nadie me dijo, nadie me restringió mi opinión, como ustedes sabrán en la gran mayoría de medios de comunicación, de televisión o de radio, te dan una pauta y tú no tienes que salirte de esos lineamientos, y que si incumples ese lineamiento, pues simplemente eres despedido. Y pues eso es lo que me gusta bastante de la radio Casa de la Cultura, la libertad de expresión que nos ha brindado. también quisiera decir algo allí. Yo también comparto bastante la opinión de Milton, porque en realidad, igual más jovencito, tuve la oportunidad de estar en alguna radio así, y obviamente la radio tradicional, diría yo, tiene otro formato que de alguna manera me ha causado bastante impacto ver el desarrollo que tiene la actitud no violenta, porque para mí al menos rompe bastante esquemas. No son los típicos temas que las radios están, que se dan las vueltas, sino más bien se trata de buscar una variedad de temáticas acordes a la actualidad, acordes a diferentes personas y a grupos que muchas de las veces pensaría yo que en la sociedad están como invisibilizados. Entonces pienso que eso es algo muy importante que tiene la actitud no violenta y todos quienes lo hacemos, porque eso que dice Milton es muy importante. De alguna manera todos, mientras desarrollamos el programa, siempre hay por ahí como pequeñas capsulitas de nuestras opiniones, de nuestras formas de pensar y de ver la realidad. Ross, que estás tan callada, tan silenciosa. Escuchándoles, estoy poniéndoles atención. Y toca porque así se arma este programa, aunque no lo crean. Y algo importante, hablando de armar el programa, es que aunque ustedes no vean a alguien que esté ahí en la pantalla, todos, absolutamente todos, estamos haciendo algo. Como decía en un principio el Pato, Luis Fer se ha encargado de las preguntas. En mi caso también buscar invitados, la mayoría. En otros ha sido, por ejemplo, Julián, que salió ya de un poco desde esto de la cuarentena, tuvo que dejar de locutar un tiempo, ha sido porque estaba en controles. Llegamos gracias a él ahí donde nos están mirando y que estamos enlazados, es porque él anda ahí haciendo todos esos malabares detrás. Luis, como es Milton, que también se ha encargado de buscar invitados, también ha estado en esta cuestión de sugerir los temas, y todo, o sea, todo el mundo colabora. Raúl, en el tiempo que no estuvo conectado, él también estuvo participando en el programa. Y la otra es que aunque, digamos, uno hace las preguntas, uno busca invitados y esto, también somos un equipo que nos apoyamos cuando algo no sale como lo hemos planeado, pues alguien más está para cubrirlo. Alguien más puede hacer las preguntas, alguien más puede buscar invitados, alguien más puede proponer temas y cosas así. El trabajo de la latitud ¿qué te puedo decir? Lo realizamos todos. Es eso, la latitud sale adelante por cada uno de sus miembros. Y eso es algo chévere, porque también así intercambiamos ideas, aprendemos también de lo que el otro está haciendo, y le da también como que varias aristas al programa, creo yo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Chistoso, ¿no? Porque ahora hablo yo. Pero sí, la cosa es que es bastante interesante lo que dices, porque ya desde hace un buen tiempo atrás, bueno, ya casi desde hace un año, ¿no?, que se ve esta diversidad en la latitud, ¿no? Más allá de las edades, los pensamientos. Como dijo Milton, no hay aquí un tipo de censura, más allá del respeto, ¿me entiendes? Entonces, eso creo yo que es algo genial que se puede destacar siempre de la latitud. Y yendo ya más con eso de los invitados, los invitados yo considero que son lo que más es en la latitud. Y no solo construye la latitud, sino también nos construye como locutores y como espectadores a la larga. Los invitados son ese medio por el cual tú aprendes para un montón de cosas, para tu propio pensamiento y para incluso entender cómo entrevistar. El entrevistador y el entrevistado juegan un papel muy importante, y más aún en la latitud, donde las opiniones siempre son escuchadas y se dan sin ningún tipo de miedo. Entonces, eso me encanta, muy bien. Felicidades, chicos, adelante. Raúl, nuestro miembro más sabio. ¿Qué dices, Raúl? Bueno, sonríe, Raúl, de sabiduría. Ya aparecemos el show de Truman. ¿Estás en televisión? Di algo. Pues, ¿qué puedo decir? Yo pienso que en este último año ha hecho que el programa se vuelva se vuelva mucho más grande. El pensar que están pidiendo el espacio para poder, para que la gente pueda saber, que la gente sepa sus problemas, o sepa sus proyectos, o sepa sus, las movilizaciones que están haciendo, o sus proyectos y todo, pues es algo importante que, y nos llena de mucho orgullo, mucho honor que le tomen en cuenta nuestro programa. Y como dice Julián, los invitados que hemos tenido han hecho que este programa sea, se convierta en lo que es ahora. Entonces, yo sí quiero recordar un poquito, sobre todo en el último programa que estuvimos en cabina, y a la semana siguiente no sabíamos si íbamos a poder regresar, porque ya se estaba restringiendo el acceso a estos lugares cerrados, y fue el último. También lo recuerdo, es muy especial para mí porque tuvimos 3 invitados en menos de una hora, y eso hizo que volvemos con los invitados, y la verdad fue un bonito programa, pero lastimosamente fue realmente muy corto, y fue el último en el que estuvimos en cabina. Lo recuerdo que estuvimos Ross y yo matándonos ahí para saber cómo hacer con los tiempos y quitar la música, que eso es lo que también se extraña del programa. Sí, sabes que ahora que dices del último programa, incluso teníamos boletos para funciones en el Teatro Casa de la Cultura en esos días. Justo estábamos, decíamos, no, bueno, esperemos que ya esto pase, y ahí nos encontramos y todo, y pues ahí están los boletos guardados. Sí, qué increíble. Y bueno, destacando ya más todo lo del último programa y eso, es bacán que, claro, el último programa tuvo un gran nivel a lo que es producción y todo, ¿no? Me parece que fue un programa bastante chévere, pese a que yo llegué tarde ese día, me acuerdo, porque estoy en la tarde, si se acuerdan. Llegué tarde ese día, no pude alcanzar, llovió full, pero igual me acuerdo que cuando llegué me quedé afuera escuchando, porque ya que iba a entrar faltando 10 minutos. Y escuché, y buen programa, la verdad. Yo quedé loco y dije, wow. Y me sorprende que pese a lo que luego aconteció, ¿no? A todo lo que estamos pasando, hemos podido calibrar el programa para que se mantenga ese ritmo de buenos invitados, buenas entrevistas, que tenga todo súper, tenga la calidad que realmente merece la latitud, que merecen los oyentes, que merecen todos, tanto nosotros como ustedes, que la calidad no se pierda y se disfrute. Así que bueno, yo creo que ahorita vamos a una pausa comercial con la radio de la Casa de la Cultura y ya volvemos. Entonces, no se vayan y nos vemos ahorita mismo. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, amigos y amigas que están pendientes de nuestra transmisión de Latitud No Violenta, que nos estamos acompañándoles en esta tarde. Todo el grupo de la Latitud No Violenta estamos aquí contando nuestras experiencias, hablando sobre el transcurrir de todo este año que ya Latitud No Violenta ha estado al aire en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, también invitarles a ustedes para que formulen sus preguntas en cuanto a los programas de Latitud No Violenta, no sé, alguna opinión, alguna duda que tengan en cuanto al desarrollo que ha tenido todo esto de Latitud No Violenta durante este año. Y con esto también quisiera introducirnos un poco al contexto social, económico y político, que de alguna manera también han influido para el desarrollo de nuestros programas, porque a raíz de eso se ha visto la posibilidad de que venga un invitado, venga una invitada, y también se aborden los diferentes temas acorde a la coyuntura. Entonces, eso es lo que se ha realizado. Hemos tenido invitados que han analizado el tema político, han analizado el tema económico, y de alguna manera con esto hemos también tratado de aportar, como bien decía ya Julián hace un momento, a que también nos llenemos de conocimientos, y quedaría bien por ahí más o menos, a que también conozcamos un poco más, con eso de quizá también dar más apertura a nuestro análisis en cuanto a la realidad. Eso, no sé qué tengan que decir, Rose. Sí, sabes que precisamente con lo que acabas de decir, Luisfer, cuando empezó esto de la pandemia, bueno, no sé si algunos se acordarán, estuvimos un mes fuera porque, como decía el Pato, tras cámaras pensábamos que estábamos en vacaciones indefinidas, pero luego ya nos dijeron que no, que teníamos que ver cómo seguíamos ahí al aire. Y lo que, a pesar de que no lo conversamos del 100%, o sea, como muchas cosas se hacen de que te reúnes y que qué vamos a hacer y vamos a hacer esto y 100% esto no, sino que creo que todos estábamos conectados en el punto de que si entramos a esta crisis sanitaria debíamos tocar los temas que se iban a ver afectados por esta pandemia, y nos encontramos con que así es. Como ya lo han dicho Julián y Luisfer, nosotros también hemos aprendido mucho, porque en cierto modo abrimos los ojos de que durante la emergencia sanitaria se dieron muchas situaciones bastante difíciles y de cosas que a veces no nos imaginamos. Pensamos que al hablar de crisis sanitaria esto solo afecta a la gente que se enferma o al personal médico que está trabajando en ello. Pero resulta que hemos tenido invitados que nos han enseñado que esto ha afectado a la economía, afectó a la política, afectó a la educación, el arte. Afectó al arte, exactamente. Y también en cuanto a violencia de género, vimos cosas que suponía que ya pasaban antes, pero que ahora se recrudecieron. También vimos el choque que hay también en ideas y en pensamientos. Entonces, fue abarcar un montón de temas y creo que se me escapan muchos más. También vimos hasta la situación de los migrantes, que mucha gente no lo habló o simplemente se dejó de lado. Entonces, vimos que esta crisis sanitaria no solo afectaba a quienes dejamos de ir a una cabina, sino que había mucha, mucha gente, muchos campos que se vieron afectados y que nosotros dijimos, vamos a tocarlos, o sea, vamos a tratar de darles el micrófono a las personas que necesitan que se sepa el trabajo que están haciendo y las dificultades que están pasando. No sé quién podría acotar por ese por ese lado. Sí, como dice Rosana, hemos reaccionado como se debe, porque básicamente es el trabajo de un comunicador, de un periodista. Nuestro trabajo es 24/7, no podemos descansar. Obviamente lo decía de forma de broma, de esta incertidumbre, no sabíamos cuándo íbamos a regresar, porque uno no dimensiona, ¿no? La semana cuando se declaró ya la cuarentena, alrededor del 7 de marzo, uno dice, bueno, quizás dure una semana, dos semanas, tal vez máximo un mes. Pero no calculas, no dimensionas, ya no debo volver, y así pasó una semana, pasó un mes, pasaron tres meses, y ya vamos a los casi seis meses. Entonces, casi de complicado, pues como dijo Rosana, porque reaccionamos, y supimos que teníamos que hacer nuestro trabajo, que era informar sobre las situaciones que estaban sucediendo, que esto es básicamente lo que hace la persona directa, que es exponer estas situaciones. Porque casi prácticamente un año de programa ha sido, nos ha llegado de experiencia, de invitados, y en estos seis meses ha sido mucho más, ha sido como estar tres años en un programa de la víctima violenta, porque hemos utilizado más situaciones muy complejas, como dice Rosana, de la educación, de la medicina, de lo legal, incluso hasta del aborto. Entonces ha sido como un tema bastante complejo, pero hemos reaccionado y hemos intentado hacer lo mejor posible para ustedes, para que estén informados, para que tengan un panorama completo de toda la situación, no para que se depriman, sino para que tengan un panorama completo de la situación, porque así es esto, hay que tener conciencia de todo lo que está sucediendo, porque muchas cosas están pasando y no podemos quedarnos quietos. En ese sentido, también hablábamos de qué cosas han cambiado en esta nueva modalidad de estos seis meses, en esta mitad de año en vivo, y hablábamos de una de las cosas que también extrañábamos mucho, es la música. La música, que es muy importante para nosotros, que nos digamos, le da fuerza también al programa. Era otra columna importante del programa, porque eso tenía que ver con los temas, o simplemente nos relajaba, era música nueva, era música de bandas que no conocíamos mucho, y eso también lo extrañamos, ¿no? No sé si Raúl, que sabe bastante de música, de danza, de todo eso, que tiene su lado artístico por ahí, nos puede explotar e iluminar con esos temas, pero creo que sí extrañamos también bastante la música, pero que lo hemos adecuado a este formato, y lamentablemente las canciones no entran en este nuevo formato de la latitud. Sí, es verdad, Pato, porque como tú dices, la música era también parte de la columna vertebral del programa, pero por cuestiones también de, no sé si de respeto hacia nuestros invitados, para darles obviamente el espacio y la continuidad de sus comentarios y todo eso, se decidió quitar por completo la música, y eso ha dado que el espacio que les damos a nuestros invitados, a nuestros entrevistados, pues se alargue más, aunque como ustedes saben, el tiempo en vivo parece que es mucho más corto de lo que parece, y hemos tenido programas de más de una hora, de una hora diez, que obviamente es después muy difícil de editar para la posterior, ¿cómo te puedo decir? La posterior retransmisión del programa en la Radio Casa de la Cultura. Así que ha sido, a pesar de la situación, y yo les agradezco también a ustedes de poder retroceder unas dos horas, anticipar dos horas del programa para yo poder estar en el programa, porque a esa hora, a las 7 de la noche que estábamos saliendo en el Facebook Live, también tengo clases. Normalmente, en la anterior normalidad, valga la redundancia, yo no podía asistir al programa en vivo, a la cabina, porque estaba en clases, y yo asistía cuando podía. Ahora, con esta situación que anticipamos la hora del programa, empezamos a las 5 de la tarde y no a las 7, me han dado la oportunidad de volver a estar en el programa, y eso es algo que siempre voy a agradecer a ustedes, chicos. Y sobre todo, recordando un poquito también la pregunta del Pato, con cuál de los invitados tal vez me quedaría, es con la gente de San Pedro de Cañar, que a la semana de lo que nosotros tuvimos el programa con ellos, a la semana siguiente recuperaron todos la libertad, y eso es algo que llena de mucha alegría y de poder ayudar, y es algo que es súper bueno y súper gratificante. Y continuando con lo que dice Raúl, con que también expresó Luis y todos aquí, ¿no? Es el hecho de que, claro, pese a todos los temas que han acontecido aquí en la cuarentena, en todo este tiempo, la labor de la Latitud nunca se ha detenido, nunca hicimos un stop a todo lo que sea, a la labor que es comunicar, a la labor que es informar y sobre todo visibilizar lo que realmente está sucediendo. Muchas veces nosotros no teníamos idea de que se daban situaciones como las que hemos visto ya en programas anteriores, ni nada similar, ¿me entiendes? O sea, si nosotros no nos imaginamos eso, hay gente que tampoco se lo había podido creer. Y es así como, pese a todos los inconvenientes, la Latitud se ha mantenido firme, como muchas veces en varios programas, en el hecho de que se comunica y se da a conocer un montón de temas y personas que están trabajando en la sociedad. Entonces, eso es algo muy genial que podemos destacar, que pese al impacto que estamos teniendo socialmente, aquí tenemos un programa que sigue, y no es un programa que hace de menos lo que pasa alrededor. Sí, además destacar, como dijo Raúl, que todos, bueno, yo hasta hace poco también estudiaba y todos nos hemos acomodado para poder estar aquí presente. De Rod tiene sus cachorros, es decir, tiene sus hijos, que también estudia, también trabaja, también hace reportajes, también escribe, también se trae a la Latitud. El Julián estudia en un colegio, este nos puede dar una idea de la edad, está muy estresado, por eso tiene tantas ganas. Luisfer también está estudiando, y como saben, la educación ha sido muy complicada para todos. Luisfer también está estudiando, Raúl está estudiando, y aún así se han esforzado para lograr y seguir empujando este sistema de actitud no violenta. Como digo, poco a poco está llegando a su tercer año, y en honor a esto, muy pronto vamos a empezar a renovar ya la imagen, el logo, los colores de la actitud no violenta, porque ya es hora, creemos nosotros que ya es hora de renovarnos. Y si todo sale muy bien y si empezamos a retomar la normalidad, sería bueno, digamos, sumar más gente a este equipo, a este maravilloso equipo. Quizás a otra persona más, a una voz femenina, que Rob está rodeada de muchos chicos, de Julián, de Luis Fernando, de mi persona, de Raúl. Me parece que sí necesitamos un equilibrio, ¿no? Porque a veces, en base a los invitados, determinamos quién va en los programas. Entonces, por ejemplo, si son dos chicas, invitamos a Rosana y una de nosotros. Si son dos chicas, es que intentamos equilibrarlos, pero necesitamos otra persona más, porque Rosana está prácticamente sola, y algún rato, no sé, quién sabe, regresa entre él, Natalie, o venga otra persona nueva al programa. Claro, información al inbox, por favor. Manden carpetas, chicas, manden carpetas. Se abren vacantes. Mucha gente lo ha recordado a Natalie, que lamentablemente ya está muy ocupada, está igual muy cerca de graduarse, y estudia cine en el YABQ, siempre nos manda sus saludos, y está muy contenta, y que chévere que no vaya bien, que tiene un buen programa. Michelle, que ya se graduó hace mucho tiempo, y que está buscando una maestría, está trabajando, igual, o sea, mucha gente que pasó por aquí ha sido para más, por suerte, y así será. Para finalizar, porque creo que ya estamos con el tiempo como medio cerrando, sí quisiera preguntarles a todos ustedes cómo ven la perspectiva nacional, el contexto, en los próximos 6 meses, quizás en el próximo año, cómo va a ser este nuevo año, de un nuevo año de transmisión en vivo, cómo ven el panorama, qué otros escenarios, qué otros problemas nos vamos a enfrentar y obviamente vamos a pasar. Quería preguntarles eso ya para cerrar. Obviamente, si pudiéramos, hablaríamos 2 horas, pero no es el caso. También hay que destacar que aunque la de tema de la cuarentena nos tomó por sorpresa, y que en un principio, incluso nuestro primer programa, el primero que grabamos, no nos salió para nada bien, y fue una pena increíble porque estábamos tratando de lidiar con la tecnología, y no solo de nuestro lado, sino que también las personas que hemos invitado han tenido que adaptarse a todo esto. Pero hay algo positivo, y es que también nos ha dado la oportunidad de alcanzar a más personas. Imagínate, hemos logrado entrevistar gente hasta desde Londres. personas que desde la Amazonía, que hubiese sido impensable tenerlos en cabina, no hubiésemos tenido esta gran oportunidad. Entonces yo creo que con lo que decía Pato sobre la visión de lo que se viene y de cómo vemos el panorama, sí ha sido una época muy difícil para todos, pero también hay que ver las posibilidades, las ventajas que puedes sacar y que cómo puedes transformar las situaciones para trabajar por la comunidad y también para sacar algo bueno para todos y crear oportunidades. En nuestro caso, como dije hace un momento, para la Latitud fue una oportunidad, después de salvar los obstáculos tecnológicos, de poder conversar con otras personas, ver otras realidades, escucharlas y llevarlas al público. Entonces, independientemente de lo que se venga, porque está visto que, como hoy se decía en la inauguración del año lectivo, en el 2021 apenas vamos a ver si se vuelve a la otra normalidad, a la que ya teníamos. Entonces, creo que los meses que nos queda de continuar adaptándonos a este virus y a todas estas cosas, debemos ver la manera de ayudar a nuestra comunidad y sacar lo mejor, de sacar la ventaja de todo eso que parece que está en contra de nosotros. Raúl, Luisfer, por si acaso, gente que nos está viendo, Milton, sí, tuvo unas pequeñas fallas técnicas, así que tenemos la mención temporalmente. Raúl. Sí, justamente quería acotar lo que estabas diciendo ahorita, Pato, sobre las fallas técnicas. Por supuesto, el estar así, no somos personas o gente que está en una radio FM con equipos súper, súper grandes. No, estamos con lo que tenemos también. Yo estoy en la casa de mi tía transmitiendo el programa, a veces estoy en la casa de mi novia, porque en mi casa yo no tenía internet. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. A veces las fallas técnicas, pues, hace que el programa se modifique mucho en el orden en que debemos empezar a hablar. A veces se cuelga la llamada, el invitado no tiene bien el micrófono, o uno de nosotros no puede escuchar lo que la otra persona dice, o no nos escuchan. Eso es algo que de a poco y siempre debemos estar superando las dificultades. Y eso es lo que nos hemos, al menos yo me estoy llevando también de aprendizaje en esta nueva normalidad que esperemos. Yo sí tengo la fe de que esto sí se va a solucionar pronto, pero la situación es que la voluntad de las personas, de la sociedad en general, es un poco complicada, es muy compleja, pero al menos esperemos que en el transcurso de este tiempo la gente realmente recapacite, pongamos nuestro granito de arena, que nos lleguen las vacunas y las curas para de esta enfermedad, para volver a... al menos volver al teatro, volver a la música, volver a todo lo que se hacía antes, volver a la cabina y volver a estar con la gente que realmente uno la pasaba bien, ¿no? Sobre todo. Así es, yo también quisiera referirme un poco a esto y bueno, concluir de alguna manera que esta virtualidad ha sido un proceso en el que han habido dificultades, pero a la vez también se ha visto una serie de oportunidades que creo que ya entre mis compañeros te podrá ver cuál es una dificultad, cuál es una oportunidad. Dificultades, muchas veces fallas técnicas, una oportunidad tenerlo a Raúl casi en todos los programas, igual nosotros también estar desde nuestros hogares haciendo el programa es una oportunidad. Y de aquí, pues yo pensaría que en un año el panorama que se proyecta, si hablamos de la pandemia, es impredecible hasta que haya una vacuna efectiva que realmente pueda cubrir la demanda y la necesidad de la gente. Y de alguna manera yo pienso que ya nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, ya muchas personas creo que ya están haciendo una nueva forma de vida, claro, todos con la protección necesaria. Sin embargo, pienso que ya Es más, estamos sintiendo de que nunca pasó esto, o al menos a veces a mí me pasa a mí eso, de que siento de que ya la pandemia está decayendo y que la vida sigue y toca lidiar con todo lo que diariamente se realiza o ver las o continuar con las oportunidades que uno diariamente tiene. Entonces, pienso que de esa manera es como se va desarrollando nuestro día a día. Perfecto, Julián, no has dicho nada. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luisa. Yo veo una oportunidad muy bacán que podamos darle más espacio a nuestros entrevistados, que un día, así sea cada 6 meses, podamos tener este programa en el cual somos una hora nosotros, una hora lo que sentimos y lo que pensamos, una hora de quienes hacen la latitud, ¿no? También muy encantador poder leerlos con tranquilidad, sin el corre-corre de que realmente se nos está yendo, de que hay alguien atrás de nosotros esperando el espacio. Y creo que eso es una oportunidad genial, poder tener la calma, la tranquilidad y el orden que muchas veces se nos olvida, ¿no? Así que esa es una oportunidad, creo yo, y eso, sí, más que nada. Sí, y bueno, saber, como dijeron, verle quizás el tiempo positivo, ya para cerrar, ya para empezar a despedirnos, que pese a todo lo que está sucediendo en la Latitud No Violenta, hemos logrado conectarnos con gente que está muy, muy lejos, como dijo Rosana, con gente que está en Londres, con gente que está en Chile, con gente que está en la Amazonía, en Guayaquil, Luis Fernando que está en el sur del país. O sea, es algo que inédito que se ha logrado gracias a esta distancia, que mal o bien, porque en la cabina es como que invitados tienen que estar aquí en Quito, sí o sí, pero gracias a esto, digamos, me ha permitido acceder a invitados que están muy, muy lejos, que digamos, una de las cosas positivas. Decirle a la gente que por favor no tome a la ligera las medidas, ya desde el día de hoy el toque de queda rige desde las 23 horas, así que eso no significa que pueden irse a tomar o a sus fiestas o jugar o lo que sea, tome mucho las precauciones necesarias. De ustedes, de nosotros depende que esta pandemia no se alargue más, que no haya rebrotes y que por supuesto el 13 de septiembre, que va a ser cuando definitivamente ya va a haber cero control por parte del gobierno, esto no se desate, o sea, no haya, la zona no esté a reventar, que no haya chivas a reventar, que los buses igual no estén a reventar, que igual los trabajos tomen igual consideración, porque va a haber muchos problemas en las escuelas igual, que se tomen las precauciones necesarias, que se tomen muchas, muchas precauciones, porque desde el 13 de septiembre depende exclusivamente de nosotros y de nadie más. Así que si quieren recuperar esa normalidad, que no va a ser una normalidad como la de antes, porque la mascarilla se convirtió como nuestro celular, que debe estar todo el tiempo junto a nosotros, que no podemos acercarnos a abrazar a otra persona que no haya estado viviendo con nosotros, todo esto se está perdiendo y tomen mucho en cuenta. Por mi parte, eso fue todo. Muy lindo programa poder dialogar y reflexionar sobre estas cosas en la latitud no violenta en tiempos de pandemia, así que por mi parte me despido. Yo fui Patricio Guevara. Chicos, muchas gracias. Raúl, muchas gracias con todos. Sí. Mi celular a veces se pone un poquito lento, pero estoy intentando prender el micrófono. Yo soy Raúl Ramírez. Para mí ha sido un placer acompañarles a todos ustedes, pues queridos amigos y compañeros de La Latitud, en este último año que ha sido una aventura en vivo. El día sábado, como decía Ross, al día martes a las 7 de la noche. Y hoy el Facebook Live los martes a las 5 de la tarde. Yo solo quiero mostrarles cómo mi tía me hizo un pequeño estudio aquí de las luces. Ahí está mi mamá escuchando y viendo el programa. Por ahí anda mi tía. Así que yo les amo mucho. Dios le pague por todo. Un saludo a quien siempre ha estado pendiente de mis programas, a mi novia, a Diana, a mi papá también, a Raúl Ramírez Batioja, que nos ha estado mandando siempre las preguntas para nuestros invitados. Les quiero mucho, nos vemos, chao Pato, chao Luisfer, chao Milton, chao Juliancito. Bueno, por mi parte fue Julián Galarza y ya me despido, perdón. Ya me voy, ya hasta aquí llega este programa hermoso y espero que dentro de un año podamos realizar el mismo, el 1 de septiembre, y decir, ¡wow! Hace un año estábamos en tal lado y hace dos en tal, y el siguiente dónde, no sabemos. Sin embargo, es una sorpresa que espero mucho que podamos vivir cada uno de nosotros y que la latitud tenga un recorrido más grande del que ya tiene. Por mi parte fue todo, les quiero un montón y espero próximamente volver a locutar. Siempre estaré aquí atrás y eso, con todo el cariño les estaré leyendo. Adiós. Y bueno, yo aprovecho también para despedirme una vez, ya que estamos aquí. Soy Rosana Ayabaca y bueno, sí, esperemos, veamos qué sorpresas nos depara el camino, cómo vamos a ir avanzando, porque de seguro vamos a ir avanzando muchísimo, aprendiendo un montón, como nos ha tocado el día a día. Y como decía Milton, que aquí todo el mundo le toca lanzarse al agua, y así es, así vamos a aprender bastante. Recuerden que somos parte de la agencia de noticias Presenza. Dense una vuelta por allí para que estén también informados de otras cosas que andan sucediendo en todo el mundo en varios idiomas. Es en la www.presenza.com con doble S y Z al final. Muy bien, yo también me despido. Yo soy Luis Fer Mendoza y ha sido un gusto acompañarles a todos y todas en este programa de La Latitud No Violenta. Ha sido un gusto poder compartir experiencias, opiniones y todas las vivencias que hemos tenido alrededor de Latitud No Violenta. Y, por supuesto, también invitarles a todas las personas que siempre están al pendiente de nuestras transmisiones. Compártanlas, interactúen con nosotros. También siempre comenten, que nosotros estamos al pendiente de cada una de sus interacciones. Entonces, conmigo ha sido un gusto y que les vaya si muy no bien. Si no conoce Loja. Mucho. No conoce mi país, dice. Eso. Bueno, ¿sí me escuchan, compañeros? Ah, ya, bueno, conmigo fue Milton Reyes y disculpe que me desconecté, mi internet anda mal, y bueno, y antes de irme quiero decirle a Netflix, a ti el teléfono y mejore su calidad de internet, pero bueno, frente de eso la pasé recordando los primeros momentos de este programa y pues nada, espero que podamos compartir muchos momentos más juntos y sobre todo con esta unión que nos ha caracterizado. Y pues esto ha sido todo hoy, día aniversario de que estamos en vivo en Latitud No Violenta. Así que muchas gracias por su sintonía. Y no se olviden de seguir. Hasta la próxima semana. Chao, cuídense. Bye bye. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.